Conversation 2. Bueno, ¿y qué tal si vamos los cuatro al cine este fin de semana? Sí, sería divertido. ¿Qué películas les gustan? A mí me gustan mucho las películas de suspenso, pero Rafael las detesta. A mí tampoco me gustan. Prefiero las películas románticas o las comedias. Bueno, ¿por qué no escogemos una comedia? ¿Tienes la cartelera de cine a la mano? Sí, aquí la tengo. A ver, bueno, solamente hay dos películas. Dos bobos en apuros y Chanchitos en el espacio. No sé, pero Chanchitos en el espacio suena divertida. La otra película parece aburrida, ¿no crees? Sí, tienes razón. ¿A qué hora la dan? A las 10:45 de la noche. Ya está. Quedamos a las 8 en el bar que está al otro lado del teatro, ¿no? A las 8 es muy temprano. Mejor a las 9. Hasta entonces. Hasta luego.